Posse. Otra noche la tuve besando y también vacilando a mi novia en la plaza. Fuimos juntos a muchos lugares y luego después la dejé en su casa. Me salió la mamá y el papá, me dijeron: muchacho, ¿por qué no te casas? Hace tiempo que estás engañando y también vacilando a la pobre Tomasa. Hace tiempo que estás engañando y también vacilando a la pobre Tomasa. Yo no me caso, ¿y saben por qué? Porque esa negra yo no la engañé. Yo no me caso, ¿y saben por qué? Porque esa chulada yo no la engañé. ¡Ale! Vaya fiesta que me están haciendo por ese besito que le di a Tomás. Qué bonito relajo inventaron por haberle dado un beso a Tomás. Yo quisiera que le hagan la fiesta al primer novio de esa muchacha. Bueno, es tiempo de irme casando, pues yo ya estoy viejo pa' meter la pata. Bueno, es tiempo de irme casando, pues yo ya estoy viejo pa' meter la pata. Yo no me caso, ¿y saben por qué? Porque esa negra yo no le engañé. Yo no me caso, ¿y saben por qué? Porque esa negrona yo no le engañé. ¡Ah, sí! ¡Sabor! ¡Vaya! Vaya fiesta que me están haciendo por ese besito que le di a Tomás. Qué bonito relajo inventaron por haberle dado un beso a Tomás. Yo quisiera que le hagan la fiesta al primer novio de esa muchacha. Bueno, es tiempo de irme casando, pues yo ya estoy viejo pa' meter la pata. Bueno, es tiempo de irme casando, pues yo ya estoy viejo pa' meter la pata. Yo no me caso, ¿y saben por qué? Porque esa negra yo no la engañé. Yo no me caso, ¿y saben por qué? Porque esa negrona yo no la...